El juego este, el Messenger, ¿a cuánto está? Muy bien. Perdón, Ni ya idea, está. dame un segundo. El Messenger en Steam está a 16,79. Vale, El Messenger lo lo... quitaron de los ordenadores. Sí, lo sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo habéis pillado. Messenger, tío, la aplicación de chat, esa. Ah, Ah, Messenger. Claro, vale. para los que No, es que tenemos esto no más es de 30 Messenger. años lo conocemos. Ustedes que son millennials, eso. Escucha que yo lo usé un Yo montón, también ¿eh? lo he usado bastante. El Sí, puñetero ahora tirín, todos lo han tirín, usado. Venga, hombre. Si ustedes tirín. tenían 20 de ese, ¿sabes? Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast No Express. Sí, señores, por fin volvemos con el programa tocho, con el programa grande y esperamos que os alegréis porque vemos que un programa ha costado juntarnos. Pero este programa, como dice el señor Amunique, que como podéis ver no está, va a ser un programa que tiene mucho contenido. Y como es habitual en estos programas y no en los Express, pues tenemos una intro que vamos a intentar no alargarla mucho porque hay aquí algunos amigos que no están de acuerdo en alargarla tanto, guiño guiño. Y así rapidito para aquí, para presentar a mis amigos y ojo, una sorpresa que tenemos por aquí, voy a plantear la pregunta mamporrera como siempre. Y es una pregunta muy simple, que es, ha sido una actualización en el famoso Fortnite en el cual han eliminado las animaciones de los pechos. Se ve que las introdujeron en una actualización previa que, bueno, las jugadoras, los avatares femeninos cuando saltaban, pues eso, los pechos pues se movían un poquito. Y ahora han decidido quitarlo y Epic Games decía que se trataba de un error vergonzoso. A mí me parece que... Yo creo que tratarlo de error vergonzoso es pasarse, quiero decir, tampoco eso no es un Dead or Alive ni era nada por el estilo, simplemente era un movimiento natural de una parte natural del cuerpo. No me parece que sea para llamarlo de error vergonzoso, ni mucho menos, que puedes decir no le pongo movilidad o sí, pero llamarlo así a mí me parece un error. Pero bueno, no sé qué opinan mis compañeros, empezando por el señor, el incombustible, Ricky Knight. ¿Qué tal, Ricky? Buenas noches, ¿cómo estamos? Hombre, Carlos, este a mí me tío. ha jodido la tarde este señor ahora. Pues muy buenas a todos, es que de todos es sabido, tío, que las tetas siguen rígidas, al igual que los huevos de los hombres que no se mueven. Es verdad que los huevos no lo representan en el videojuego, pero sí que es verdad que es una gilipollada, chicos. Estamos llegando a un nivel de flanderismo, pero brutal, que cualquier cosa que sea representativo, ya no sé, vamos a decir en este caso de las mujeres, que son las que siempre han salido más sexualizadas en el mundo de los videojuegos, pero es que es una gilipollada, chicos, que le pongan ahí un fijo que se mueva, no sé yo. La verdad, no. Estamos llegando a un punto en que cualquier cosa ya molesta y desde que molesta las editoras lo quitan para no tener controversia y no sé, nos estamos volviendo demasiado cínicos con temas de este estilo. Estoy muy de acuerdo y me ha encantado tu definición de flanderismo. Me la apunto, me la guardo, me ha encantado. Siguiente compañero que tenemos por aquí, Robert Blasquez. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¡A tope! Pues muy buenas, un placer de volver a los podcasts grandes, ya sin expreses de por medio. Y respecto a la noticia, pues más o menos lo que dice Ricky, ya es que nos ofendemos o la gente se ofende por tonterías, siendo algo que claramente no era una sexualización, como sí que pasaba en Dead or Alive o en muchos juegos, que era eso, pues un movimiento natural. No sé por qué la han tenido que quitar. Y al final, yo lo que buscaría siempre sería el realismo, como los testículos del Red Dead Redemption 2, que los caballos que se van a encoger con el frío. Eso sí que es realismo y no lo demás. Ya te digo, si es realismo, faltará a ver si los del prota también lo hace. Pero bueno, ahora ya veremos cuando salga Red Dead Redemption 2 si es tan realista o no. Pero bueno, también me gustaría saber precisamente la opinión del otro género. Tsuno, ¿qué te parece la noticia a ti? Esa es la gran pregunta. Muy buenas noches, perdón, pero es que me sigo riendo con los testículos que ha dicho Robert y Es que es es que verdad, no es verdad. puedo. Eso no solo le pasa a los caballos, pero bueno. Exacto, eso estaba pensando, pero bueno, supongo que de tanto cabalgar al pobre protagonista de Red Dead Redemption se le han puesto bien duros. No, a ver, lo que opino de los pechos, la verdad, me parece absurdo que encima digan que es un error, por favor, los pechos saltan, no hace falta que los sexualicen, porque es verdad, han tratado a las mujeres muchas veces en los videojuegos como un objeto sexual y eso a mí como mujer muchas veces es verdad que me ha ofendido, pero ostras, de ahí a pasar a que todas las mujeres tengan los pechos de plástico, por favor, eso no es natural, no entiendo, al igual que los tíos del Fortnite tienen unos músculos ahí bien marcados porque no pueden tener unos buenos pechos las chicas. A mí no me parece, me parece más natural, más grandes, más pequeños, pero saltan. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar con la sorpresa que os he anticipado al principio, y es que tenemos un invitado. Señor Ratas, muy buenas noches. Pues, ¿qué te Muy parece buenas a ti? noches. Eso empieza ya, tía. Bueno, pues el tema de la noticia este me parece ridículo por todo lo que habéis dicho vosotros y además es ridículo por otro motivo. Has tenido a una persona trabajando en la física de los pechos de una mujer y resulta que ahora los quitas y dices que es un error. ¿Hola? ¿Sabes? No sé, esa es mi opinión. Pues ese hombre no volverá a mirar unos pechos en su vida, pobrecillo, acabará traumatizado. Probablemente. Bueno, pues ya está, pues con la opinión de mis compañeros vamos a pasar ya a ver el sumario de este décimo programa, de la novena temporada de los Indie Podcast Gordos Tochos, que es el siguiente. Y para este programa pues venimos con un análisis, el nuevo Tomb Raider, Shadows de Tomb Raider, el señor Ricky Knight, quien si no nos lo va a analizar y nos va a decir qué tal está este cierre de esta magnífica trilogía, al menos partiendo de los dos primeros. Luego nuestra compañera Chuno en soporte en apoyo con el señor Ratas, o decidme si es al revés si me he equivocado. Lo va a analizar Ratas solo. Yo no soy protagonista. Pues entonces, nada, aquí como hacemos siempre, al invitado que viene le tratamos genial, a currar. Señor Ratas, nos va a analizar el de Messenger y luego pues os traeremos el notición con un par de noticias que creemos que son bastante interesantitas y pues como siempre al final una recomendación y la despedida, así que nada, vamos a empezar ya. Shadow of the Tomb Raider, que la verdad es que tiene pinta de ser un juegazo, viene para cerrar una magnífica trilogía que ha resucitado a este personaje que había empezado muy bien, pero ya los últimos años habíamos visto una notable decaída en la calidad de sus juegos, pero Crystal Dynamics hizo un trabajo excelente con ese primer Rise of the Tomb Raider para la generación anterior. Luego el siguiente Tomb Raider, la verdad es que supo seguir muy bien la línea marcada por este primer juego, haciéndolo más grande, más variado. No mucho más, pero sí lo suficiente como para darnos cuenta de que aprovechaba las capacidades de esta generación actual. Y ahora pues tenemos el cierre de esta trilogía que no corre a cargo de Crystal Dynamics, ya para empezar, pero que sigue muy bien todo lo que planteó, con una nueva localización completamente distinta. Nos vamos a Sudamérica y un juego pues que ha generado mucha expectación, tanto por nivel técnico, capacidades que siempre han sido juegos punteros y parece que este también lo ha sido, como por saber qué tanto evoluciona a nivel jugable y sobre todo lo más importante, a nivel de historia, saber cómo cierra pues esta trilogía que le ha dado una segunda juventud a Lara Croft y que la ha vuelto a poner en ese Olimpo de los personajes y de los videojuegos, porque bueno, se han marcado unos dos primeros juegos increíbles, así que el señor Ricky Knight, por favor, acláranos cómo se cierra esta trilogía y si este tercer juego está a la altura de los otros dos y podemos pues celebrar un cierre de una magnífica trilogía por todo lo alto. Bueno, hablando rápido y pronto, pues igual al nivel visto a Rise of the Tomb Raider, personalmente no lo supera. Y ya metiéndonos en el meollo de la cuestión, pues la historia, nos mete otra vez contra la Trinidad, nos vamos a Paititi. Tampoco quiero extenderme mucho, pero sí que es verdad que el juego comienza con con un robo de una daga que hace Lara Croft y a partir de ahí digamos que se desata una especie de apocalipsis, augurio negativo de lo que va a pasar en el mundo. Y a partir de ahí pues un poco avanza la trama, una trama que personalmente me pareció un poquito floja, la verdad, creo que la premisa daba para mucho más jugo de lo que en realidad ofrece a lo largo de las 15-16 horas que dura la aventura. Y la verdad es que ahí me decepcionó un poquito antes de ir, o si no me equivoco, solo que hicieron el juego, porque la premisa estaba mucho, mucho mejor. Y no sé, se me queda ahí media en borraja, pero bueno, ya te digo que es opinión personal. Y vamos, que no me termino de convencer la historia, vaya. Pero Ricky, una preguntita, ¿lo que no te ha gustado de la historia es el argumento o el ritmo en cómo se narra? ¿O las dos cosas? A mí el argumento, a ver, es que no quiero entrar en spoiler tampoco, tío, esto es la precisión mía. Es que la premisa inicial se queda ahí. ¿Sabes? Eso del apocalipsis va a llegar, por tu culpa se va a destruir el mundo y demás. Y se queda ahí. O sea, no avanza por ese lado de la historia, va por otros derroteros. Y para mí es una ocasión perdida, porque si te augurian algo, cosas malas que van a pasar, y luego vas jugando y que realmente no ocurre nada a tu alrededor, que se vaya destruyendo, que se vaya viendo esa progresión de decir, coño, pues es verdad que el mundo se va a la mierda por mi culpa. No, te lo ponen ahí como por tu culpa se va a echar a perder, pero es que no lo ves en la historia. No ves esa parte, que sí, tiene cositas que están bien de la trama, hay cosas que son previsibles, o sea, yo lo, según estaba jugando, digo, hostia, va a pasar esto, efectivamente, y sí ocurrían. Entonces, no sé, me da una sensación de una historia un poco simplona, la verdad, con unos personajes que tampoco me llegaban mucho. Según iba avanzando, pues ya sabías un poco por dónde iban los tiros y me iba muy desencaminado con lo que estaba ocurriendo, y por eso me decepcionó la historia, no por otra cosa, que empieza muy bien el juego. Yo empecé en media res el título, que está bastante bien, pero luego es verdad que a partir de ahí pues se convierte en un Tomb Raider como lo que habíamos jugado, y empezamos otra vez, pues por ejemplo, con una Lara Croft, a la cual pues tenemos que subirle otra vez los niveles, empezar a matar animales. Digamos que esa parte jugable pues sigue también la tónica, no a lo mejor como el primero, que era como un poquito más, no sé si decirlo hardcore, no entiendo hardcore, sino que eran las mecánicas que pusieron en el primero y te obligaban más a cazar animales, sobrevivir y demás. Aquí está como un poquito más pulido todo, al igual que ya ocurrió en la anterior entrega, pero sí que esas mismas premisas. Y a mí personalmente el tema de que tenga yo que seguir evolucionando a Lara Croft por tercera vez en un videojuego, pues tampoco de las partes jugables que a mí personalmente me terminaron de gustar. Vamos, digamos que para mí esos son los dos puntos negativos que tiene el juego. Ya ahondando un poquito más en la parte jugable, que ya toque la parte esa en la que seguimos evolucionando a Lara Croft, pues digamos que nos encontramos con una continuación bastante directa de Rise of the Tomb Raider. O sea, tema de plataformeo bastante currado, muy bien llevado, unos controles por lo general bastante exquisitos. A mí en un 2-3 veces sí es verdad que me dejaron tirado. Sigue utilizando escenarios tipo sandbox para que tú vayas investigando, abriendo las criptas, las tumbas, buscando objetos para ir mejorando, digamos, pues nuestro personaje. También podemos hacer lecturas de las diferentes lenguas que nos vamos encontrando a lo largo de la historia para leer una especie de tótem o algo así, que al final nos da más puntos de experiencia. Mejoramos las armas en las diferentes tiendas que también podemos encontrar. Vamos a, al final es un poco, vamos a coger todo lo bueno que tenía el Rise of Tomb Raider, lo vamos a mantener, ¿vale? Vamos a dejarlo tal como está, metemos misiones secundarias que creo que en el anterior no había, para alargarte un poco más la historia para el personaje que lo quiera, o sea, la persona que lo quiera jugar y quiera completarlo, pues va a tener bastantes horas ahí por delante, entre las criptas, las tumbas y las misiones secundarias tiene bastante para darle. Y la premisa sigue siendo un poco la misma, tenemos escenas de acción guiadas, que sí es verdad que intentan ser bastante espectaculares, pero a mí se me quedan un poquito a medias, la verdad. Son bastante escritadas, pero sobre menos, pero esa espectacularidad que busca, yo creo que se queda un paso por detrás de la Uncharted 4. Eso también es opinión personal mía también, pero se queda ahí un poquito atrás. Y si es verdad que he hecho en falta a veces en algunas plataformas un pelín más de dificultad o de saltos estos imposibles también, que te pusieran a veces las cosas un poquito más complicadas. En determinados momentos los hay, y es verdad que cuando los tienes los aprecias, pero en general son bastante, vamos a decir, Assassin's Creed. Sencillito, salta por aquí, vete por allá, sabes que no te vas a caer en casi ningún momento, y le resta un poquito de gracia a las plataformas que en este juego como es el Tomb Raider, pues están bastante presentes a lo largo de la aventura. Luego también las zonas de combate están bastante bien logradas, tenemos diferenciadas pues dos partes bien claras, que una es ir a saco paco y la otra pues un poquito más de sigilo, que siempre te premia un poquito más con más experiencia, es un poquito más complicadillo ir a sigilo, pero sí es verdad que puedes lograrlo sin ningún problema. Las premisas que te ponen, tanto atacar por debajo del agua, esconderte entre arbustos, meterte a través de la maleza si te pones el cuerpo de barro para que no te vean los enemigos. Es verdad que se complementa bastante bien, y es verdad que los enemigos no me parecieron tampoco nada del otro mundo, vaya. O sea, bastante sencillos acabar con ellos, no te planteaba ningún reto, al igual que los puzzles. Es verdad que yo los juegos normalmente los juego normal para un poco disfrutar de la historia, de la aventura, sin tener que repetir bastante las zonas. Es un juego bastante llevadero con un nivel normal. Y sí es verdad que creo que los puzzles y los enemigos lógicamente los puedes poner a un nivel, vamos a decir que si lo quieren más dificultad, pues te lo van a poner retos más difíciles. No sé exactamente en qué consistirá, a lo mejor la IA, pues te lo pondrá más difíciles con más enemigos, y los puzzles, pues no sé cómo se desarrollarán. Pero que a lo mejor que busque un reto más duro, pues lo puede también amoldar a su forma de ver. Es verdad que algunos puzzles yo sacaba ya por ensayo y error, porque no me quedó claro, sobre todo uno no sabía exactamente lo que tenía que hacer, pues digo, el trancazo, si no es A, es B o es E, así que tampoco era bastante complicado. Y sí, es verdad que le dan un poquito más de gracia y de dinamismo a la aventura, que le sienta bastante bien. Bueno, leí una noticia esta semana que decía que los puzzles en dificultad fácil eran como ridículos, porque como los objetos que te hacían falta se resaltaban en azul y resaltaban muchísimo en el escenario, y decían que eso le quitaba chicha al juego. ¿Alguna opinión al respecto? ¿O no lo has jugado eso? Hombre, yo lo jugaba en normal, así que a mí no me resaltaba nada. Es verdad que luego, si te acuerdas, en los anteriores Tomb Raider tenías eso como el distinto de supervivencia o algo así, creo que se llama, en el cual, pues si tú cliqueas en el R3, pues te resaltan bastantes objetos. Entonces, claro, ahí ya depende cómo quiera hacerlo cada uno. Yo normalmente no lo utilizaba, sino a lo mejor por decir, oye, pues tengo que ir por aquí, tengo que ir por allá, y poco más, vaya. Al final, pues un poco tienes que buscar un poco la vida, el guiso, y utilizar, pues prácticamente las herramientas que ya conocíamos de los anteriores Tomb Raider para solventarlo. Es verdad que ya, tío, que los puzzles, pues algunos están bastante currados, la verdad, y uno del final me pareció bastante sencillito. O sea, no me trabé en ninguno, pensaba que iban a ser más complicados, pero en norma general, si te pones lo sacas relativamente fácil, independientemente de que uses o no esta ayuda y este instinto. Ajá, comprendo. Y ya por último, pasando un poquito a la música, que está bastante currada, con canciones un tanto épicas y un doblaje bastante bueno, pero donde sí que me sacó un poquito de la historia era la sincronización labial, que es verdad que en algunas secundarias y en escenas del juego no estaban del todo bien sincronizadas, y hacía un poquito que me saliera de la historia, porque veía que el personaje hablaba, luego no habían voces, el personaje estaba callado o cerrado, la boca cerrada, se oían. Y es una pena que no lo hayan ajustado del todo bien, porque si es verdad que cuando estás viendo esa escena y te ves eso, de repente te descolocas y te saca ahí un poquito más de la historia, vaya, que también, digamos, que ahondamos un poquito más también en la vida de Lara Croft de chiquitilla. Y joder, es una pena que teniendo pues todo a su favor en ese aspecto, pues la caguen en un aspecto tan sencillo como es el tema de sincronización labial. Ricky, tal y como he hecho la introducción, nos recordamos que los antiguos Tomb Raider, los otros dos, han sido siempre unos portentos técnicos, tanto en 360 como en, bueno, 360 Play 3, como One y Play 4. ¿Qué tal luce este Tomb Raider y en qué plataforma lo has jugado? Pues lo jugué en Xbox One, no la X, sino la S. Y el juego, hombre, pues luce igual de bien que el Rise of the Tomb Raider. Digamos que a lo mejor habrá un par de cositas más curradas con el tema a lo mejor de las luces. Sí es verdad que se aprovecha del juego de cámaras para mostrarte esos escenarios bastante preciosistas que tiene, y bastante currado, eso sí que decirlo, que está muy, muy chulo. Pero no sorprende tanto como fue el salto del primero al segundo, que ahí sí vimos una evolución, ya no solo en materia jugable, sino también gráfica, bastante, bastante importante, dando un salto de calidad muy notable. Pues aquí se mantiene con el anterior, o sea, no te vas a encontrar nada muy malo, pero sí es verdad que tampoco te vas a encontrar con ese ¡wow, qué pasada, espectacular! Y eso es que es verdad que hay escenas con muchas explosiones, muchas movidas en pantalla, que están muy curradas y muy bien hechas, y ahí es donde más resalta el juego con esa, durante esas escenas, esas partes que se te van a quedar en la memoria. Pero en términos generales, un juego bastante notable, sobresaliente en gráfico, porque raya al nivel de la anterior entrega sin sobresalir. Bueno, aquí las conclusiones, que tengo ahí un poco el corazón dividido. Si me preguntas, ¿es un buen juego? Te digo que sí, que te vas a pasar muy bien. Las horas que le vayas a echar, pues te vas a estar entretenido, vas a estar jugando 40 minutos, una hora y media, y te van a pasar como si nada, y más si vienes de los anteriores. O sea, en ese aspecto está muy bien. Tema historia, ya lo comenté, no me terminé de convencer. Y es por ahí que si me dijeras, coño, ¿merece la pena por 60 pavos? Pues por 60 euros ahora mismo yo no lo veo, no es un juego que lo recomiende por ese dinero. Por 30-35, tírate por él. Si eres fan de Tomb Raider, sabes que te vas a encontrar un juego de evolución, entre comillas, con un par de cositas más que el Rise of the Tomb Raider, rayando prácticamente todo a un buen nivel, y que te va a dejar con un buen sabor de boca al final y un cierre de trilogía. Y creo que bastante digno, no a lo mejor espectacular, pero sí digno, y que te emplaza a ver qué puede hacer esta gente con, me imagino que dentro de 2-3 años con las nuevas consolas, a ver qué pueden hacer, qué evolucionan, qué pueden cambiar y aportar a este universo, que la verdad que lo han hecho bastante bien con este reboot, que fue así, yo creo que hace 4 o 5 años con el primer Tomb Raider. Y simplemente eso, esperaros un poquito a que baje de precio, que hasta los 70 euros. El mes que viene ya sabéis que es el Black Friday, así que yo creo que si le tenéis el ojo echado, aguantaros ya un mesito, que es lo que queda para esta fiesta de ahorros, como digo yo. Y ahí píllatelo, porque es un juego que no te va a decepcionar siempre que te hayan gustado los anteriores. Y lógicamente, si no has jugado a ninguno, olvídate, quizás a lo mejor el primero, empieza por el Rise of the Tomb Raider y continúa por este. Pues muchas gracias, Ricky Knight, por este, yo creo que extenso análisis. Como siempre, a los oyentes, si tenéis alguna duda, alguna cuestión, nos podéis escribir por nuestros cualquiera de los métodos de contacto, Twitter, Facebook, a través de iVoox. Y aquí el señor Ricky Knight seguro que está encantado de responderos. Mentira. Lo sabía. Incluso os podéis meter en el grupo de Telegram y allí, bueno, con la actividad que hay, os van a agradecer. Sí, sí, bueno. Qué bien enseñada tengo a Marta, madre mía. Ya te sí, digo. Sí, la verdad, madre mía, aparezco por ahí, voy por la calle hablando de, escucha Indie Podcast. Ya te la loca, sí. Sí, porque hasta en Irlanda, madre mía, hasta allí hablé de esto. Madre mía. Vale, sí. Sigue. Espera, pero les decías, ¡ey, listen! Dios, Robert, pa' que te cruja. Hombre, la vena nintendera tenía que salir. En fin, vamos a seguir después de este gran debate que, bueno, a nuestros oyentes de parla inglesa que no nos enteran de un pimiento, pues nada, gracias por estar ahí. Y, pues mira, ya que Marta te has alzado la voz, pues te dejo a ti que sigas hablando. Preséntanos el The Messenger, o introduce The Messenger, porque yo aquí lo reconozco, hasta hace 5 minutos no sabía ni que existía, así que, por favor, sácame de mi ignorancia. Es que lo increíble es que me ha tocado decirte 3 veces su nombre, su título, para que te acordaras. Y aún así, Ricky se ha estado aquí. A la cuarta me he acordado. Bueno, pues aquí hoy analizamos The Messenger, que es un juego indie de plataformas y acción desarrollado por el estudio independiente Sabotage y publicado por Devolver Digital, que lo conoceréis seguramente por juegos como Serious Sam o Hotline Miami. Y se estrenó el pasado 30 de agosto de 2018 para PC y para Nintendo Switch, que evidentemente sigue con sus juegos indie, que aquí no para, y este juego nos trae unas características muy interesantes, pues, para los amantes de los indies y también de los juegos de plataformas 2D. Hoy aquí tenemos al señor Ratas para explicarnos un poco de qué va este juego y decirnos si es un juego que vale la pena jugar o no. Así que, sin entrar en spoilers, ¿qué nos podrías contar del argumento de The Messenger? Bueno, pues The Messenger, si no sabes nada a la hora de ponerte a jugar, te dices, o sea, te pones a jugarlo y dices, bueno, esto es como el Ninja Gaiden de la NES, el primer Ninja Gaiden que salió. Es un juego sin más, tú vas avanzando, es facilito, vas matando jefes, vas avanzando las pantallas y, bueno, sin más, ¿no? Pero llega un punto, hacia mitad del juego, que el juego cambia completamente, pero completamente, y pasa de ser un juego de acción a convertirse en un Metroidvania. En cuanto, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de este mensajero? Bueno, sí, bueno, perdón, me voy a meter un poco más en el argumento. Bueno, el juego empieza en que es un mundo sitiado por los demonios que está bajo una maldición y cada 500 años vienen los demonios, digamos, a destruir el mundo. Pero hay un héroe que salva a la humanidad de ser destruida por los demonios. Y ese héroe es el mensajero. Y si digo mucho más, empiezo a spoilear, porque eso, a mitad del juego todo se descubre. ¿Y en cuanto a su apartado gráfico, qué nos puedes decir? Bueno, pues el apartado gráfico está dividido en dos partes. Bueno, también decir que el personaje principal puede saltar entre el presente y el futuro. Y entonces, el presente está representado en un apartado gráfico de 8 bits, sin mucho detallito, nada así, prácticamente sin capas en el fondo. Y en la parte del futuro está representada en como si fuera gráfico de 16 bits, tipo Super NES o Mega Drive, con mogollón de capas en el fondo y mogollón de detalles. La música cambia también. Cuando cambias entre mundos, del mundo de 8 bits y el de 16 bits, hay muchos factores distintos entre un mundo y otro. ¿Realmente hay un cambio que digas, ostras, es realmente necesario para seguir avanzando en la historia? Sí, porque el escenario cambia, aunque no cambia en exceso, sí que cambia, y algunos enemigos que están ya no están, o algunas cosas, unos caminos que existían ya no existen, hay zonas destruidas o zonas que no están en un mundo, entonces tienes que cambiar de 16 bits a 8 bits para avanzar y después volver a cambiar para seguir avanzando. Es curioso eso. Está bien llevado. Ratas, entonces, con periféricos que se prefiera jugar al juego, incluso jugabilidad, ¿cómo lo has visto? Bueno, pues como es un juego de plataformas y acción, pues, y sin muchas pretensiones, cumple con lo que quiere y se juega perfectamente. Mi recomendación es que se juegue con mando, porque sí, hay veces que hay que hacer alguna combinación de teclas un poco complicada, y eso, con mando es mucho más fácil. Eso, en cuanto a la jugabilidad, pues tenemos lo típico: correr, saltar, tenemos un gancho, disparar un shuriken porque es tipo ninja. Bueno, es un juego fácil, por si yo lo he jugado y me ha parecido fácil, es que es fácil. Eso, curva de dificultad yo creo que no hay, es más o menos lineal todo el rato. Hay algunos desafíos en los que sí que hay como un pico de dificultad, pero es para conseguir objetos que no son necesarios para completar el juego. Pero si eres un completista, sí que vas a tener algún que otro desafío, pero no gran cosa. En cuanto a duración de juego, más o menos, ¿cuántas horas se le echaría para conseguir la el 100% del juego? Pues alrededor de 20 y pocas horas, entre 20 y 23 horas, yo creo que no hace falta más. Porque claro, tienes el juego principal y después tienes unos, bueno, incluido en el juego, hay como unas habitaciones que son un desafío para conseguir un disco verde que desbloquean una cosa. Y eso, para conseguir cada disco de esos es un poco desafiante, y es lo único que, bueno, tienes que buscar un poquito, pero vamos, que tampoco, en el mapa, el minimapa te dice dónde están los objetos escondidos y todo. Es que no es muy complejo, vamos. Has hablado ahora de las monedas. ¿Esas monedas que son la moneda de cambio para adquirir objetos o habilidades o no? Son como unos discos que consigues, y al final de todo, cuando los consigues todos, te dan un objeto extra. Es una especie de shuriken más potente, pero yo no lo sé porque no lo he visto. También existen unas monedas porque el héroe va progresando de manera lineal y aparte no lineal. Digamos, hay un tendero y que tú tienes que conseguir unas monedas que están dispersadas por el juego, y vas consiguiendo matando enemigos y eso, están por ahí por el mapa, y te sirven para comprar mejoras en el tendero. Decir que el tendero es una parte súper importante del juego, y es cuando se revela todo, bueno, te das cuenta de la importancia del tendero. También, otra cosa que se me ha pasado, lo siento, es un juego que no se toma muy en serio a sí mismo, y eso mola bastante porque, bueno, las conversaciones con el tendero son, aparte de importantes, son graciosas, ¿sabes? Es divertido en ese aspecto. Tenemos el The Messenger por $16.79 en Steam. Y entonces, ¿qué le dirías a la audiencia? ¿Le recomendaréis el juego o no? Bueno, pues si tienes el dinero y te lo quieres gastar, te va a dar unas cuantas horas divertidas. Pero no esperes mucho de este juego, porque, bueno, tampoco, el juego no pretende revolucionar el videojuego ni nada por el estilo. No es un triple A ni es un indie de estos que dices, buah, esto ha cambiado la industria del videojuego. No, es un juego divertido, con un giro de guión y de jugabilidad muy interesante, pero nada más. Si tienes los 16 euros y te los quieres gastar, adelante. Si no, espérate un poco a que baje. Pues muchas gracias, Rata, y también Marta aquí, que ha colaborado con este análisis de este interesante de Messenger, que ahora estaba viendo vídeos y la verdad que, bueno, para ahí, para entretenerte, para pasar el rato, si te gustan esas plataformas aventuras, pues puede cumplir sobradamente. Sí, el problema es que viendo vídeos tampoco... No vas a ver todo la profundidad del juego. Ah, bueno, pero por eso te hemos tenido aquí, para que nos lo expliques. Sí, sí. Pues nada, vale. Pues dicho esto, vamos a pasar ya al notición. Pues bueno, pues en notición de esta semana vamos a hablar de varias noticias, también depende cómo vaya el tiempo, pero yo creo que la notición más importante y que probablemente va a marcar un punto de inflexión en la industria del videojuego, porque es algo que hasta ahora nunca había pasado, ha sido la noticia de que Sony se va a unir finalmente al crossplay y va a permitir el juego cruzado de su plataforma con el resto de plataformas, empezando por Fortnite, que ha sido pues el donante que ha conseguido este fenómeno. Bueno, al final ha conseguido que Sony pues ceda y acceda al crossplay, con lo cual no sé si ya está habilitado o dentro de muy poco Fortnite va a permitir, pero no solo va a ser Fortnite, que si de esto abre la puerta para que más títulos tengan este crossplay y por primera vez en la historia desde que, pues, que existe el juego online, se va a poder jugar pues todas las plataformas con todas las plataformas. Es que esta incluye Switch para depende de qué títulos. Esto, por ejemplo, le tenemos que sumar la noticia también reciente de que ahora sí ya es inminente que en la próxima actualización de Xbox One se va a habilitar el teclado y el ratón. Pues hace que el panorama online de los videojuegos cambie como nunca lo habíamos visto. Bueno, pues la verdad es que en ese sentido, a ver, hay que quitarse el sombrero ante Fortnite, porque es el primero que ha conseguido, después de negarlo en rotundo cuando se lanzó en Switch, que fue cuando se empezaron a ver que no desde PlayStation no se podía jugar con ninguna otra plataforma a este Fortnite. Ahora al final se han tenido que bajar del carro, imagino que por presiones de Epic y por ver la cantidad de dinero que mueve el juego y que seguramente estaban, a lo mejor no perdiendo dinero porque hay muchas PlayStation 4 por ahí rondando, pero bueno, la posibilidad de que mucha gente se pueda comprar varias veces el juego, bueno, no comprar el juego, pero los pases y tal, que creo que por ahora no están habilitados las compras entre plataformas. Y al final, bueno, hoy viendo Eurogamer le han comentado también todo el tema este de Fortnite, que incluso están sacando packs, hay packs de las tres consolas, de Xbox One, de Switch y de PlayStation 4 que incluyen Fortnite. Y hostia, que haya tres packs de las tres consolas diferentes con un juego externo, la verdad es que es sorprendente. Para mí el fenómeno de Minecraft está siendo totalmente revolucionario, creo que es el Minecraft del último año, y bueno, pues eso, si al final lo que tiene que pesar más es el juego y no tanto las plataformas, ¿no? Que cada uno se compre la plataforma que quiera y que no dependa tanto de, hostia, yo quiero jugar al FIFA, bueno, pues voy a ver en qué consola tienen mis amigos para poder jugar con ellos, que al final es lo que le interesaba a las compañías, pero no lo que le interesaba a los usuarios. Bueno, aquí es interesante que por lo menos un título que ya lo intentó hacer también Rocket League en su día, le dijeron que no sé si con el Minecraft, como bien comenta Robert, creo que también ocurrió un poquito lo mismo, pues por fin puedes echar ese famoso duelo con alguien de Play, con Nintendo, me imagino que estará también en PC. Y hombre, que le guste en medirse con otras plataformas pues siempre es algo positivo, y que un poco se unifique, que sería un poco lo lógico. En online de todas las consolas, que te puedas jugar unos contra otros, y al final pues te da un poco igual quien tengas delante. Si sea en PC, pues sí está la diferencia, dependiendo del tipo de juego, pues va a tener más ventaja, evidentemente, pero entre consolas un poco pues te da casi que igual, ¿sabes? Entonces, eso yo creo que siempre es algo positivo, que se acerquen los diferentes usuarios, que sabemos que hay muchos haters por ahí, que es Sony, Xboxer o Nintendero, o al final va a odiar a los de los demás, y no es necesariamente odiarlo, sino, oye, intégrate, juega, diviértete, que es solo lo que se trata, Y el resto pues da un poquito igual. Sí, pero esto, por ejemplo, nos obliga a reconfigurar completamente los matchmakings a como estaban planteados hasta ahora. Es decir, ya no hace tanto, ¿no?, que se planteaba el debate seriamente, ¿no?, de cuando se juega consola PC, pues sobre todo en los FPS, de que se pudiera filtrar, porque a lo mejor no quieres jugar contra alguien con teclado y ratón por la obvia diferencia que hay. Pero ahora, por ejemplo, si vaya a poder jugar todas las plataformas contra las plataformas, Microsoft habilita el teclado y el ratón, pues yo creo que esto va a obligar como mínimo a replantear el matchmaking de cómo lo hacemos también cuando se amplía tanto la base de jugadores, mejorar que realmente haya un nivel similar, porque también vemos que a veces pues se tocan partidas súper desigualadas. O sea, yo creo que esto también tendría que venir acompañado para que funcione bien de esta mejora en el matchmaking, que a lo mejor en un Battle Royale no se hace porque no hace tanta falta, pero en otros títulos sí, y eso está por ver. Yo creo sinceramente que lo de los periféricos no será tan problema. Una cosa es que sí que es verdad que hay gente con el PC, por ejemplo en el Fortnite, que son unos cracks, pero ostras, también yo estoy segura de que me acuerdo cuando jugaba al Fortnite con el ordenador que es que yo era una manta, aparte de que por los gráficos no podía tener a tope y eso afectaba bastante a mi jugabilidad, pero estoy segura de que si me hacen un matchmaking con consolas utilizando principalmente mando, es que yo a lo mejor también me quedaría atrás, ¿no? Entonces yo creo que depende perfectamente de la capacidad que tenga cada uno de adaptarse a los controles. Pero es que también a la vez, a lo mejor lo que habéis dicho, que afecta a los matchmaking, pero también incluso a la utilización de periféricos en las consolas. Y quién sabe, a lo mejor si hay incluso mucha demanda, esperemos que nos aprovechen mucho las compañías y que bajen incluso los precios de estos periféricos. A mí me preocuparía que al revés, que más que bajar el precio de los periféricos, que lo que subieran fuera los precios de las suscripciones online, porque te digan, no, es que para mantener la conectividad entre todas, pues es que hay que hacer un gasto extra de mantener conexiones y cosas que antes no había que tener en cuenta, y vale, porque todas las plataformas te suben el precio. A mí eso me preocuparía más. Bueno, pero es que eso yo, sinceramente, yo lo que veo fijo, porque es que cada año suben, y ya visteis la subida que pegó la Play, el pase de... Madre mía, es que me acuerdo que... ¿No ha salido hasta noticia aquí? ¿No lo comentamos? De 50 euros a 60, pero es que Microsoft desde principio de generación de Xbox sigue manteniendo el precio oficial de 60 euros el año. Claro, Xbox, pero la Play no, entonces por eso para mí ya me parece algo normal. Sería una putada que empezara a hacerlo la Xbox, pero por eso que... Está todo por ver también, a ver de momento cómo evoluciona, porque también es eso, tenemos que ver los matchmakings con otros juegos. Pues aquí es si realmente tú quieres utilizar ese matchmaking o no. No sé si directamente te pones a jugar y te engancha con quien trinque, ya sea de otra consola, o si tú realmente puedes seleccionarlo. Yo creo que ahí sería lo ideal, sería yo solo quiero jugar con usuarios de Play, porque me parece solamente jugar con gente así, o prefiero jugar con todo Cristo. Pero esa opción no sé si a lo mejor está habilitada o no, sinceramente la desconozco. No sé si alguno de ustedes está al tanto de eso, si puedes elegir o no contra quién medirte, vaya. No lo sé, por eso te comentaba que precisamente haría falta que mejore el matchmaking. Perdona, Radas, Didi. Sí, bueno, yo lo que ha dicho Robert, que eso, que más que filtrar por plataformas, deberían filtrar por periféricos conectados a la consola. O sea, porque por ejemplo, en un Fortnite, pues sin ir más lejos, el que tiene teclado y ratón tiene todas las de ganar contra un mando. Porque no tienes la misma movilidad ni nada, por si es que ni se le parece. Atajos de teclado para construir, sobre todo. Exacto. Pero bueno, creo que aquí has estado muy callito, Ratas, aquí te suelto la pregunta. Creo que en general esto es una buena noticia de la cual todos los usuarios tenemos que estar contentos, ¿no? O porque a lo mejor aquí hay algún nazi que por aquí, no sé vuestras opiniones, alguien que diga, bueno, no tiene por qué ser nazi, pero alguien que diga, no, cada plataforma con lo suyo. No, yo creo, al menos mi opinión es que sí, que esto nos beneficia a todos. Sí, sí, desde luego, es una buena noticia y... Lo que pasa es que no debería ser noticia a día de hoy. Esto ya se debería haber implantado hace por lo menos un año o un año y pico desde que llegan todas las plataformas siendo crossplay. Pero también creo que puede ser que Sony fuera más reticente al crossplay después de la experiencia de Street Fighter 4. Porque no sé si os acordáis que al principio era crossplay con PC y PlayStation 4. Y el matchmaking era terrible. Cuando había crossplay era prácticamente injugable. Pero bueno, eso no era culpa de Sony, sino más bien de Capcom. Claro, es que aquí va a estar otra clave, ¿no? Asegurarnos de que todo funciona, porque hay juegos que tienen servidores dedicados, otros que no lo tienen, y ver cómo van a coexistir estos sistemas, porque, por ejemplo, es bien sabido que Xbox Live es un sistema bastante robusto en comparación con PSN, que acostumbra a tener más caídas, más problemas. Entonces, yo tengo, por ejemplo, no tengo ni idea de cómo funciona esto a nivel de redes o de conexiones, pero que por culpa de que el PSN se vaya abajo, que no pase que se lleve con delante el Xbox Live. Entonces no tengo ni idea, habrá que ver cómo se desarrolla todo esto. Pues mira, pues ahora relacionado un poquito con esta noticia de en cuanto a la variedad que hay hoy en día, y bueno, la variedad que por la que podemos jugar online, ha salido un estudio muy interesante, ¿no? Y que por lo menos nos puede aquí hacer debatir también acerca de cuál es el mejor mando con el cual se puede jugar a videojuegos. Por ejemplo, en cualquier plataforma, incluso. Es que ha sido un estudio muy interesante que muestra cuáles son los mandos más populares que utilizan los jugadores de PC. Y resulta que el más utilizado, los jugadores de Steam, maticemos. Resulta que el mando más utilizado con diferencia en un 45% es el mando de Xbox 360. Luego tenemos el mando de PlayStation 4 con un 20% y un 19% el de Xbox One. El de PlayStation 3 tiene un 7% y luego... bueno, el 4,9% restante, perdón, el 8% restante se corresponde con otros mandos, de los cuales destacan básicamente casi un tercio cada uno. Pues un tercio serían un montón de mandos típicos de PC, Logitech, cualquier marca. El otro un tercio pues sería el Steam Controller, dentro de ese 8%. Y luego ya hay un montón de mandos que tienen... muy pequeño, que si el Switch Pro Controller, mandos de PlayStation 2, mandos de Super Nintendo, de GameCube, bueno, todos estos tienen un margen residual, ¿no? Pero bueno, al menos a mí me sorprende que el más usado siga siendo el de Xbox 360, que yo creo que el de Xbox One ha sabido superarlo. Yo creo que a lo mejor se lo pillan porque es más barato y quizá no hay tanta diferencia, pero bueno, aquí suelto un poquito el debate. ¿Creéis realmente que el mando de Xbox 360 es el mejor mando para jugar a videojuegos? O sea, como mando, quitando el teclado y el ratón. ¿Os sorprenden estos resultados? ¿Cómo lo veis? A mí no me sorprenden los resultados, pero sinceramente no creo que sea mejor para jugar. Yo tengo uno, lo reconozco, juego desde hace ya seguramente más de 2 años con este y sigo jugando con el de la 360. No, 360 no, la Xbox. Sí. Y principalmente empecé con uno de Play. Porque me gusta mucho más a nivel tacto, para llegar a los botones se me hacía mucho más cómodo y estaba acostumbrado al mando de Sony. Pero me pasé al de Xbox porque muchas veces cuando tenía que poner el compatibilizador de mando con los controles de juego era una tocada en narices y duré a lo mejor, creo que fue unos 6-7 meses a lo mejor con ese mando, por esa razón. Y ahora es simplemente con la facilidad que es, que te da Steam también, claro, con la compatibilidad también de los juegos de Microsoft y todo, solo con el hecho de conectar lo que ya te funciona es que es una maravilla. Era el simple hecho de no tener que cada vez sincronizarlo, colocarle los botones... A mí me solucionó la vida y no es porque me guste más el mando, porque de hecho yo, que no tengo una mano demasiado grande, a veces me toca hacer virguerías para coger ciertas posturas y ciertos movimientos de juegos, pero es por eso, por la tranquilidad que tengo y también por el hecho de que a veces ahora, sobre todo con el sello, con que le dé al botón de Xbox y le puedo dar a grabar. Mientras que con el otro no tenía tantas facilidades. Tenía que ir al teclado, darle el Windows Alt R y bueno, no es tan práctico. Sí, bueno, yo creo que depende de para qué juego es mejor un mando u otro. Por ejemplo, a mí que me gustan los juegos de lucha, para jugar a juegos de lucha nunca me pondría un mando ni de Play ni de Xbox 360. Tengo un arcade stick y juego con arcade stick. Y bueno, y en cuanto a que el de 360 sea el mando más popular, no me sorprende, porque claro, ya no es que el de Xbox One sea peor o sea... Sí, o sea peor o sea más caro, simplemente es que la gente ya tenía el mando y mientras no se le rompa, pues seguirá teniendo ese porque funciona de puta madre. Hombre, yo sin meterme en tema de configuraciones, como dijo Zuno, la verdad es que nunca he tenido PC para darle caña. Sí, hombre, sí he tenido la ocasión de tener las tres consolas actuales, PlayStation 4, Xbox One. Me sorprende que no esté el mando de Wii como de los mejores ha habido hoy por haber para PC. Una falta de respeto hacia Nintendo tremendo desde Steam, la verdad. Sin que estaría completamente pensando. De acuerdo. Pues hombre, a mí el mando de Play al final me ha sorprendido para bien el de la Play 4. En términos generales se comporta bastante bien. Hay algo que no me gusta, es que las bolitas estén debajo, cuando a mí me gusta más que estén cruzadas como en el mando de Xbox, pero sí es verdad que para ser un mando que siempre se le ha criticado y se le ha dado palos por no haber evolucionado, pues está bastante, bastante completito. Pero siempre yo me quedo con el de 360, de One es una evolución lógica de ese mando, un poquito más ergonómico, poco más se puede ya tocar, la verdad es que no, que se pudiera mejorar del mando. Y que sea el de 360, pues mira, que son muy parecidos. A fin de cuentas, lo que tiene el mando de Xbox One que no tiene el de 360 seguramente sea el recorrido de los gatillos que normalmente te vale para los juegos de conducción. Y en PC lo más normal, o el usuario de esa plataforma, imagino yo que tendrá volantes y historias de estas que harán que su experiencia sea mucho mejor y más completa que a lo mejor con el mando, que a lo mejor pues me equivoco y la mayoría lo juegan con mando, no lo sé, la verdad. Pero vamos, que en general una noticia que no me sorprende para nada que sea así. Es verdad que quitando a lo mejor el stick, como dice el compañero Ratas, para los juegos de pelea, el mando de Play sí se comporta mucho mejor con esa cruceta que tiene, que para los juegos de lucha va fenomenal. Y ahí sí es verdad que es mucho mejor que el de Xbox. Y poco más que añadir, eso ya al final va un poquito por gusto. A mí el de Xbox me ha parecido siempre un mando bastante redondo. De hecho, vengo de la primera con el Tocho Mando de toda la vida, que cuando pusieron el S ya la cosa cambió para bien. Y poco más que añadir, al final pues un poco te adaptas a lo que quieras, puedas y el dinero te permita. Bueno, pues así, voy a dejarlo así para que hagáis una última conclusión. ¿Cuál para vosotros es el mejor mando y el peor para jugar? Empiezo yo y así ya os despejo el camino. Porque yo el mejor, hostia, tengo muchas dudas entre el de One, el de Xbox One y uno que os he dicho aquí, que es el mando de GameCube. Y creo que finalmente esa configuración de un botón en el centro, los otros tres alrededor, de los botones al lado derecho, me convence. Yo creo que, y sobre todo por lo del vicio que he tenido con los Smash durante los años, me quedo con el mando de GameCube. ¿Como mejor o como peor? Como mejor, y como peor el de Xbox, el original de Xbox. Esa es un truño, pero lo cojas por donde lo cojas. Mira, eso te tiene unas flores ahí que te deja las manos rotas, chaval. Ya te digo. A ver, Ricky, te toca. Hombre, como mejor mando, quizás el de 360. Un mando que te vale para prácticamente cualquier juego, excepto los de lucha, que sí se queda un poquito parco. Pero bueno, son cositas ahí a tener en cuenta. Y como peor mando, hombre, ahí tendré que decir el de la Wii, porque sí, para algunos juegos bien, no sé, no me termina de convencer el tema de los sensores de movimiento, no sé, que no está mal del todo, pero carece de bastantes cositas, la verdad. De hecho, yo creo que si no me equivoco llegan a sacar hasta un mando clásico de toda la vida, ¿no? Sí. Pero bueno, pero lo tenías más fácil diciendo el tablet mando de la Wii U, que eso era bastante poco económico. No, porque también esa te la puedes llevar a cagar si tienes la consola cerca y mira, es una ayuda. Y no solo, yo la verdad es que me gustó mucho, precisamente Ratas lo tiene y yo he jugado con ese y me iba mucho mejor que el mando normal de la Wii el original. Bueno, no nos adelantemos, a ver, vamos aquí por el orden de presentaciones, el orden típico del programa. Robert, a ver, ¿cuál es, para que digas algo, hijo? Pues mira, estaría totalmente de acuerdo contigo en el de GameCube. Será por la cantidad de horas que le metí, pero es que era un puto guante. Ese mando se adaptaba a la mano de una forma perfecta. Ya lo hacía el de Nintendo 64, aunque la configuración con el joystick en medio era un poquito extraña. Y como peor, pues también voy a estar de acuerdo contigo. Creo que el de la 360, digo, perdón, el de la Xbox original, incluso el de la Dreamcast, el primero, eran bastante, bastante tochos y bastante incómodos de coger. Como que tenía manos pequeñas. Más bien tienes que haber dicho que no está acostumbrado a coger cosas grandes entre las manos. Bueno, Chuno, tú. ¿Yo qué? ¿Si estoy acostumbrado a coger cosas grandes o lo de los mandos? A lo que quieras, las dos cosas. Vale. Yo ya os lo dije, reconozco que he jugado muy poco con las consolas porque desde pequeña lo tenía bastante prohibido. Así que me voy a basar en lo poco que he tocado, porque la GameCube, por ejemplo, creo que nunca he tenido uno en mi mano, imagínate. Y es que peor no sé si... Mira, hace cosa de un mes, aquí en las fiestas de mi ciudad, fui a una zona de que había competición de videojuegos y tal, y con el mando de la NES se me hizo súper raro lo de los dos botoncitos ahí, y es que lo vi tan pequeñito, tan frágil, que a lo mejor... Es que no sabría si decir este, porque el otro que me ha venido a la cabeza era una especie de joystick que tenía de pequeña para jugar al MSX, o creo que era eso, el Commodore 64, no me acuerdo, que realmente era un botón y el joystick, claro, para saltar y poco más. Pero eso, me quedaría con esos, o el de la NES, pero porque ya acostumbrado a los de última generación, el choque fue tan grande que me sorprendió a mí misma, que no sabía cómo darle. Y después el mejor, yo me voy a quedar con el de la Play, indistintivamente si es el de la 2, 3 o 4, principalmente la 2, 4 me gustan. Y la 4, lo bueno que tiene es que es inalámbrica, y le he dado un poquito en la Play 4 de mi hermano. Pero es que yo, por ejemplo, es lo que he dicho, no, el de la Xbox no me gusta tanto, también por la colocación, la cruz precisamente, pero también por... Ostras, ahora me salen los champiñoncitos, madre mía. Que para mí, al jugar al, por ejemplo, al Dark Souls, y sí, antes de que lo diga ratas, sí, estoy mencionando el Dark Souls, se me hacía mucho más fácil jugarlo en el mando de Play que me compré que no en este. Y es por la posición, prefiero que estén los dos abajo. Bueno, pues como no comentas la otra cosa que vas a comentar, ratas, y por alusión, ¿tú cuáles son tus mandos mejor y peor? Bueno, para mí el mejor de ahora sería Play 3 o Play 4. Mejor de la Play 4 que de la Play 3. Y como malo, he jugado con auténticas basuras de mando, pero mandos así de los de nuevos o populares, por ejemplo, el de la Wii es un mando bastante malo. A no ser que le pongas el Nunchuk, es un mando que es malísimo. Pues nada, pues con esta selección de mandos aquí por parte de los zumbados, vamos a cerrar ya este notición y vamos a pasar con el invitado pregunta. Bueno, pues... Espera, hombre, pisa el freno, hijo. Perdón, es que le ponéis nervioso, madre mía. Señor Ratas, aquí, que ya le veo ansioso, que ya las tiene ya preparadas por lo que ha hecho los deberes, que alguien se le ha chivado de lo que tenía que hacer, le ha chivado las preguntas del examen. A ver, ponnos a prueba. Bueno, pues aunque sé que sois una pandilla de nintenderos, ¿pero vosotros creéis que saldrá el Half-Life 3 en un futuro próximo? Me gusta cómo has hilado una cosa con la otra. ¿Ya le gustaría a Nintendo tener la oportunidad de tener un Half-Life en su consola? Vamos, mataría a Miyamoto por tener uno de los mejores juegos de la historia. Y efectivamente no saldrá nunca. No, perdón, la pregunta no era esa. Si creéis que saldrá Half-Life en cualquier plataforma, Half-Life 3 en cualquier plataforma, dentro de poco. Y te acabo de responder que no va a salir Half-Life 3 en ninguna plataforma nunca. Yo, sinceramente... Yo creo que ya Half-Life la podemos dar por perdida. Me sorprendería mucho verla otra vez, porque ya es que todos los juegos estos que se estaban haciendo infinitos, alargados, que era la broma de si saldrían o no, ya han tenido ya un tiempo de resolución. Pero es que ya hay un tiempo que el proyecto ya se puede olvidar. Quiero decir, ya ha pasado demasiado tiempo, han pasado demasiadas cosas y mucho trabajo tendría que hacer Valve, yo creo que de remasterizaciones, de relanzamientos, de volver a poner la marca Half-Life sobre el terreno, porque, o sea, quienes lo conocen es una base amplia de jugones, pero ahora hay incluso una comunidad más grande de otro tipo de jugadores que ni siquiera han vivido Half-Life, generaciones más jóvenes que están para otras cosas y que a lo mejor a nivel global Half-Life no tendría el ruido mediático que tendría hace 10 años, que habría acaparado todo, sino que ahora sería una patata pequeñita, por ejemplo, tapada por Fortnite o yo qué sé, o Minecraft o PUBG. Entonces lo veo muy complicado ya tras tanto tiempo. Y más con Valve que no desarrolla nada. Que están ahí sentados sobre Steam, pero desarrollar cero. Eso iba a decir yo, que no creo que Valve tenga ahora mismo los medios. O sea, el dinero lo tiene de sobra, pero no la gente para desarrollar un juego cualquiera. Porque es que se han ido casi todos los guionistas, queda muy poca gente, están muy centrados en Steam y poco más, y en algún jueguito de cartas, los Dota y poco más. Entonces, lo veo difícil. Además, cuando aún faltaría el episodio 3 del Half-Life 2, si no recuerdo mal. Entonces, no hay nada que me gustara más, porque yo me quedé con muchísimas ganas después de eso, de jugar al Half-Life 2. Pero lo veo bastante difícil. Es la esperanza que tiene todo el mundo, pero yo lo veo prácticamente imposible. Me salió una noticia, no sé, el mes pasado creo o algo así, que dijeron que Steam, bueno, que Valve ya no se iba a centrar tanto en Steam. Bueno, ya, ahora ya tienen la plataforma bien consolidada y se iban a centrar más en el desarrollo de nuevos juegos. No sé si nuevas propiedades intelectuales o nuevas continuaciones de los ya conocidos. Ah, por ahí va la pregunta, digamos. Bueno, cuando lo vea me lo creeré. Sí, yo también. Ah, yo creo que es un deber que tienen con los usuarios, aunque no se le puede exigir nada a una compañía. Pero, coño, nos han dejado ahí con la miel en los labios tantos años, que si coñitas para aquí, que coñitas para allá, que a lo mejor cuando salga va a ser la repanocha o no, pero no sé. Creo que lo deben a la gente que la ha estado siguiendo tantos años. A lo mejor cuando salga pasa como con el Duke Nukem Forever, que fue una mierda. No, mejor juego que lo ganó en un sorteo canarión. El juegazo, GOTY de su año. Encima eso tuve que mandar yo. Es que tengo un problema con esta pregunta. Ni soy nintendera, ni he jugado los Half-Life, así que creo que poco puedo aportar a este debate. Pero si lo de Nintendo lo ha dicho por faltarnos, pero la pregunta va totalmente por otro sitio. Ya lo sé, pero no, la verdad es que lo siento mucho, pero no puedo opinar. Y estoy completamente aislada de este juego. Bueno, pues nada, Tsuno, ya serás carne de presa para aquí toda la gente online, porque que no tengas ni idea de Half-Life, pues te van a crucificar, ya te digo, prepárate. Tranquilo, ya tendré algún defensor por ahí dentro de los seguidores. Sí, pero el oyente, ¿qué dice de la pregunta que hizo? Pues yo creo que con el tiempo que llevan, que sí que no, lo que vosotros habéis dicho, con las coñitas, creo que no deberían sacarlo ya, porque hay demasiado hype y por bien que lo hagan, nunca lo harán tan bien como la gente espera. ¿Y no sería bonito ver cómo se estrella? Madre mía, ahora sí que la crujen online a esta. yo creo que no, creo que habría que dejarlo con el buen recuerdo y ya está. Bueno, pues nada, pues dicho esto, yo creo que ya vamos a poder pasar a cerrar el programa. Bueno, pues creo que nos ha quedado un programa bastante redondo para volver, con dos análisis, un par de noticias bastante tochas importantes. El programa pues ha tenido una buena duración, pero antes, y nos queda una cosita última que comentar antes de despedir aquí a los compañeros que han estado aquí conmigo, que han sido las encuestas que pusimos después de nuestro último Express. Así que, Robert, por favor, ¿nos puedes comentar cómo han ido las encuestas? A ver. Pues respecto a la noticia que comentamos en el anterior Express de que un directivo de no me acuerdo qué compañía dijo que veía bastante improbable que la próxima generación los juegos llegaran a 4K 60 FPS, pues esa es la pregunta que hicimos en Twitter, que si la gente, nuestros oyentes, creían que las próximas consolas tendrían potencia suficiente como para llegar a los 4K 60 FPS, y con un 45% de las respuestas ha sido el no, ni de coña. Así que la gente no, parece que no tiene muchas esperanzas en que sea oro todo lo que reluce. Pues nada, pues con todo esto, ahora sí que ya hemos terminado con todo, y así que voy a pasar a despedir a los compañeros que han estado aquí. Señor Ricky Knight, oye, muchas gracias por estar por aquí, por analizar un juego una vez más y por echarnos una mano en la edición como todas las semanas. Así que muchas gracias por estar aquí, señor Ricky Knight. Bastante lamentable. Pues nada, chicos, y nos vemos en 3 semanitas. Señor Robert Blasquez, un placer haberle tenido por aquí, compañero de Armas Nintendero. ¿Nos vemos la semana que viene? ¡Oh, claro, claro! Pues espero que sí, espero poder venir. Y muchas gracias a Ratas por haberse pasado y haber hecho ese análisis de Messenger. Que la verdad es que... Gracias a vosotros. Que pinta interesante. Tsuno, aquí, preparándote el escudo porque no sabes la que te va a caer online por meterte con Half-Life, pero bueno, ya lo verás. Muchas gracias por estar aquí y si sobrevivimos te esperamos la semana que viene. Muy buenas noches y un placer de nuevo estar por aquí. La verdad es que había perdido ya el ritmo de los programas gordos y bueno, lo del escudo. Si no miro nada por internet, la verdad, ojos que no ven, corazón que no siente. Así que la mar de bien estaré yo en casita sin mirar nada. Y nada, un placer haber tenido un invitado aquí que, ostras, lo he pasado bien, seguro, por lo que creo yo, y lo he hecho muy bien para ser la primera vez, ¿eh? Le tenemos que arrastrar más, ¿qué os parece? Madre mía, cualquiera decía que te están tirando los trastos, ratas, a ver, por alusiones, que bueno, yo ya te despido, muchas gracias por haber estado aquí, también creo que lo has hecho muy bien para hacer esta primera participación, espero que te lo hayas pasado bien y responde aquí a todos los trastos que te ha tirado Tsuno. Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Bueno, pues sí, yo me lo he pasado muy bien y bueno, me ha gustado, bueno, puede que alguna vez repita, quién sabe. O tenga algo que analizar y me lo prepare, no como este. Nosotros no nos preparamos nunca nada, así que tampoco te preocupes por eso. Ya, pero vosotros sabéis hilar las cosas, yo no. Sí, sí, vamos. Tenemos una guía básica de sí, pero porque. Luego te paso un link que se llama preposiciones, va de puta madre. Si no te lo inventas, total. Con viendo dos vídeos en YouTube y poco más, hacen análisis. Con la cátula, hombre. Aquí hay nivel. Pues tras despedir a nuestro invitado de esta semana, quiero enviar un fuerte saludo a nuestro amigo Amuniki, que sé que os estará pasando muy mal por unas playas paradisíacas, desgraciado. Al señor Sir Chal, que no ha podido pasarse por temas laborales. Y nada, os recordamos que tenemos nuestro grupo de Telegram. Por favor, pues Robert, ¿puedes recordarnos cómo es el nombre del canal? Es t.me/indiepodcast. Bastante fácil. Canal que ya os avisamos, está muy animado, nos despistamos, ya hay 100 mensajes, la gente comentando de todo tipo de cosas, todo de videojuegos, muy buen rollo, la verdad, os lo recomendamos. Y nada, ahora sí, cierra el programa, ha sido un placer estar por aquí y sustituir al señor Amuniki. No te acomodes mucho, macho, y vuelve por aquí que te necesitamos a la que volvemos a grabar programas gordos. Y nada, esperamos que os haya gustado y nos vemos dentro de una semana en el Express. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Chao! Chao. No, seguro que no te cuesta, guiño, guiño. Soy como el chiste aquel que salía de Huelva y volvía a entrar al pueblo. Era de Lepe. ¿Por qué los de Lepe nunca salen del pueblo? Cuando salen ponen un cartel que pone Huelva. Dios mío, no lo sabía. Joder, si es más viejo que yo. Los de Lepe son los antiguos murcianos. Ahora los modernos son los murcianos. Claro, los millennials no conocen los chistes de Lepe tampoco. Yo rindo. No, yo quitaba las dos, a tomar por culo, pum, análisis. Ah, tal, siguiente, pum, análisis, vale. Notición, a tomar por culo. A ver, espera, Robert, ¿tú qué opinas? ¿Qué? Joder. Estoy leyendo un cuestionario. Digo. Madre mía, qué mal estáis quedando delante del invitado, ¿eh? Buah, pero eso es lo normal. Por cierto, Ricky, tienes que especificar exactamente cómo saltan los pechos de Lara Croft, ¿vale? Pues si te digo la verdad, ni me fijé. Muy mal, hasta yo le miro los pechos, tío. Es que hombre, una cosa es que se lo haya mirado, pero tampoco sé exactamente cuál es la física utilizada para cuando la muchacha salta. Me gusta más verla por el clip y tal. Sí. Pero si esa imagen la tienes siempre. Por eso, yo qué sé. Yo siempre me cojo una tía para estar siempre viendo el culo, ya que tengo que estar 20 horas viendo. Bueno, hoy menos, pero es que, ostras, la gente se habrá cansado, ¿eh? Claro. Mira, lo que dice Ricky, directamente la sección a tomar por culo y luego se hace cuña y listo. Claro, claro, vale, pues venga. Hombre, teniendo en cuenta los comentarios que estamos poniendo, sí. Además, yo, la única pregunta sí que yo pondría ahora, Ruedi, es la delimitada pregunta, así que dale caña, venga. Claro. ¿Y tenemos una delimitada pregunta? Ah, sí, vale. Claro. Joder, que tú sí. Madre mía. Que rectifica yo solito, ¿eh? Pues como recomendación musical, y dado que nuestro amigo Ratas trajo el juego Messenger, os dejamos con ese pedazo de rap de puto Messenger. Thank you. Era una tarde cualquiera y estaba aburrido en mi cuarto, enganchado con el PC, eran las 6 menos cuarto, por el MSN, hablando con mis colegas, yo con mi puta línea de mierda, y todos con 2 megas, estaba yo pasando archivos y mis canciones nuevas, y me comentaron que los de mantenimiento estaban de pruebas, se cayó el servidor, y bueno, no pasaba nada, habrá que esperar un rato mientras me bebo un 7-Up, fue entonces cuando me di cuenta que esto era una adicción, me regañan los vecinos y los pongo en admisión, y 2 minutos más tarde ya le vi a iniciar sesión, los muñequitos giraban y giraban con decisión, esto no conecta, me pongo a comer tripas sueltas, 2 horas más tarde los muñecos todavía daban vueltas, doy vueltas por la casa, a ver qué coño hago, esto es muy chungo, escucho el hasta cuando cago, voy a la terraza, hasta el gato se divierte más que yo, el tío se entretiene jugando con un yo-yo, pasa y pasa el rato y joder, que no conecto, desde la ventana se ve un día perfecto, voy directo a coger mi monopatín, que ya tiene telarañas, venga Aitor, en la calle ya te las apañas, ¿me acompañas? Esto es muy chungo, no lo consigo ni aunque entrene, no creo que pueda sobrevivir a la caída del MSN. Puto Messenger, ¿qué tiempo nos pasa? Puto Messenger, estás encerrado en tu casa. Puto Messenger, haz algo, ponte y escribe. Puto Messenger, es la caída, sobrevive. Salgo a la calle y no encuentro a nadie para variar, intento patinar solo y no me sale ni el varial. Vaya mierda, no es mi mejor día, como veis, solo me queda acordarme de la puta madre de Bill Gates. Venga Aitor, vamos para algún sitio y así te mueves. Pa' colmo era miércoles y la bordilla la abrían el jueves. Recibo una llamada, es Juanje, ¿qué hacemos? No sé, por probar algo nuevo, ¿por qué no nos movemos? Joder tío, por lo menos es mejor que te aclares, porque siempre que quedamos acabamos en los bares. No pares, pilla dinero y vámonos o algo. Estamos pares, echémonos un pepe brazo largo. Viste una tarde triste echándole al pista al ratón. El Messenger nada, que no conecta al muy cabrón. Otra vez los muñequitos giran, venga, qué fácil. Otra vez no ha conectado, uy, casi. Haciendo el llama casi por los sillones del salón. Me caigo y me duermo en el suelo después del resbalón. Sé que es una tarde triste, pero las hay peores. Hay peña que no sale de lunes a domingo para estudiar, señores. Manda huevos, os habéis vuelto todos unos abuelos. Recordáis los viernes en el pub, todos cayéndonos por los suelos. Todos os quejáis, pero nadie hace nada. La moda es quedarse en casa hasta la cena. Y así pasó un día más, desde las 6 hasta que cené. Yo sobreviví a la caída del MSN. Puto Messenger, el tiempo nos pasa. Puto Messenger, estás encerrado en tu casa. Puto Messenger, haz algo, ponte y escribe. Puto Messenger, es la caída, sobrevive. Thank you.